Hola chiquillos, esta es la primera versión, número 0 le vamos a poner, de nuestro podcast aún sin nombre, que le podría decir Postcat o Postercat, que estamos aún indecisos de cómo se llamará. Estamos acá con mi amigo Paulo, mi amigo Chester, y quien les habla Nico. La finalidad es que un día nos dimos cuenta que hablando los tres hueones salían temas muy chistosos y dijimos, ¿por qué no nos grabamos? ¿Por qué no hacemos un podcast? Un Postercat. Entonces después nuestro amigo Chester dijo, sí, estamos de acuerdo, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Por qué no hacemos un podcast? Pero ya, de verdad lo voy a decir un post, un podcast. Podcast. Pero ¿cuál es la imposibilidad de decir podcast? No sé, comenzó el bullying. Estoy cagando, no me da. Azota, Un podcast. El origen del nombre podcast es porque a nuestro amigo acá le cuesta mucho decir podcast. De hecho, se tiene que poner súper serio, enojado y no le sale. Casi emo. Sí. Ya, pero repitamos una última vez. ¿Cómo se llama? Podcast. Y de ahí derivamos en que se podría llamar Postercat, pero yo no sé cuál ustedes están más de acuerdo, cuál le gusta más. Yo creo que si alguien nos escucha, aparte de nuestras mamás, que no creo tampoco que nos escuchan, porque no tienen la tecnología, me decís, ¿qué es esto, mijito? Oye, mi mamá es un guaso con fracaso. Un guaso carmelo. ¿Qué es esto, mijito? El guaso clavel es la mamá de tu mamá. No, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué le haces bullying a mi mamá, weón? Weón, este programa se trata de hacerle bullying a todo el mundo, no hay diferencia. Ah, o sea, entonces ya, pues, volvemos al primer tema. ¿De qué se trata nuestro podcast? De hacerle bullying a todo el mundo, huevear a todos por igual, y que moleste el pico. Así que, podcast. No, weón, de aquí ya. Oye, nosotros teníamos una pauta. Sí. Sí. No, en verdad no hay pauta, así que. Pero podríamos partir hablando sobre Perla, pues, weón. Que terminó. Ya, puta la wea. La voy a hacer conmigo, la wea. Bueno, acá hay un personaje. Acá nuestro amigo Paulo Duque. Uh-huh. Tiene su cuenta de Twitter es @touch. Así que lo pueden empezar a seguir. No es con A. No, pero. Pero se pronuncia. Se pronuncia así porque es D-U-S-S-H. Así que ya, chiquillas, lo pueden empezar a seguir de este momento. Yo lo vi, está en español. ¿Ah? Está en español, compadre. ¿Qué está en español? Mi cuenta, po. Pero el touch, po. Sí, pues, no, po, ese otro weón. Es un flight de mierda. Que salió en la web de Perla. Y la web significa, en Estados Unidos. Sí, pues, sí. Y este es un podcast internacional, sí, compadre, pues, porque si no fuera un podcast se llamaría un programa de radio y no, pues no es un programa de radio. Y aparte que pega menos. Pega menos, no, claro. Bueno, tienen razón, tienen razón. Tenemos que hablar en inglés esta weá, o si no. Háblenme en inglés. Si tiene un programa de radio, Radio AM, pues, weón. Claro, qué weá. Si. ¿Te parece Alfredo la Madrid hablando, weón? ¿Se pone esa canción? ¿Cuál? La de Alfredo la Madrid, weón. Oh, no puedo decir la Madrid. Alfredo la Madrid me cuesta mucho. De verdad, mucho, sí. Un gran poeta. Un compañero de pega tiene un amigo que su hijo. O sea, tiene un compañero que es hijo de Alfredo la Madrid. ¿De verdad? Sí. Pero el hijo de Alfredo Madrid, el otro día vi su programa, cada día mejor. Ya. Un programa. Que cada día está mejor. Pero es cuático. Lo han visto en la noche. Es cuático. Sí. Ese programa a las 2 de la mañana, cuando ya está el día domingo. Todos los dos zombies. A las 2 de la mañana. Pero para, ahí bueno, y viene y va Lucho Dima. Weón, va Sipsu. Weón, catapultaron a Sipsu. Eso nada más. Va un cometa. Hay un que se llama Tequila on the Rock. Que no den cuenta chiste. Y hay unos que son muy fomes. Muy fomes, que se llama Bohemia Porteña. como que tocan, son dos weones y como que hacen jugar a los dobles. Y un weón que se parece como a. Es que tengo un que echaba un día al italiano, ¿no? O sea, Benny, pero más viejo, y como con pelo crosti. Sí, ¿cachai? Y bueno, todo como el piano. Y bueno, y es cuático, porque hacen como el doble y siempre son como artistas invitados, pero los artistas invitados como que son los jueces. Ah, ya. Es como el weón, la Madrid adoptó un programa de talentos también dentro de Cada Día Mejor. Ah, sí, porque eso, invita a los dos, ¿no? Sí, weón. Es malo, y aparece después y revisan videos de YouTube como loco. Pero sí, ese weón no sabe que yo. ¿De verdad? De verdad. Es mítico. Bueno, yo pero para, se mete en pleno Brasil. Prende su computador. No. Prende su tablet. Su máquina escribe YouTube, Twitter, weón. No, igual tengo un buen invitado que dice, ya hoy día vamos a ver. las músicas clásicas de los veranos. Y hubo músicas de año de la corneta. Así, la Lolita bailando en la playa. ¿Cachai? ¿Cuál es esa, güey? No sé, pero Gabri. Pero son como una frita, güey. Una güey de los 60, güey. Ah, ya, ya. ¿Cachai? Y unos videos así, güey. Pura güey se sentera mal. Pero Chester, tú no esperís que cachemos estas güeyes si tú soy el único punto de rating de cada día mejor. No, yo lo he visto a veces. Yo lo he visto dos veces. Bueno, yo antes no tenía cables. Yo no es bueno, es malo. Pero como que hay, tío. Dentro de su maldad, bueno. Es como tan malo que es bueno la vez, ¿cachai? Como que pasa el círculo completo. Malo, malo, malo, bueno. ¿Cachai? Claro. Se transforma como en algo. ¿Cómo se dice? ¿Cíclico? No, pues. Es que es algo tan malo que bueno. Que se vuelve bueno, es como las películas que muestra el Guatón Salfate. Es como kitsch, esa es la verdad. Eso. Oye, pero hablemos del Guatón Salfate. Oye, el Guatón Salfate. He cantado que el primer Guatón Salfate dice: oh, les traje una película, la película, mira, esto parte así, continúa así, continúa así y termina así. Y te cagó una película y te contó el final en 5 minutos. Yo creo que debiésemos insultar a Salfate. Bueno, hay gente que lo quiere igual. No, el otro día estaba pasando por Providencia y me encontré con Salfate. Y yo después también lo vi, ¿te acuerdas que te comenté? Sí, po. Ay, y yo no. Y después yo crucé la calle, me encontré con una pareja gay, po. Ya, pero ¿qué tiene que ver esa weá con que no sé, que todo calza, ¿no? Una weá así, todo calza, po, y todo calza. Ah, la pareja gay, todo. Ah, ahora está hablando. Oye, a todo esto de pollo. ¿Han visto ese video del Pollo Fuentes que está cantando una weá así como en un, no sé, en una kermés de Mirky y se cae así del escenario? En el festival del Pollo Fuentes. Saca la chucha, pero no, no, pero ni siquiera está en la chucha, es como que nunca la cae igual. Pero parece como un comando, como que se da una vuelta y se para, y la vieja la, se para y la ayuda. En el pollito se ve con el tamán. No, si ni siquiera es como, me saqué la chucha. Sí, pero es súper flight. Se me sale la vida por la nariz. Y después como que en el escenario le dice: oye, y una vez me tocó el poto. Oye, la vieja asquerosa. No, si, si son como viejas de quillota, así hechas bolsas. Para insultar a nuestra región de nuestro hermoso país, güey. Gente de quillota y no puede estar escuchando. Güey, bueno, ya, de San Vicente de Tahuatahua. De puta endo. De puta endo. Después nos van a llegar, ya, de banda regional. De chato de una, puta. Te fuiste la brigia. No, negro, que a la gente no le gusta los monegros. No, te fuiste de. Tengo un chiste muy bueno, los negro. A ver. Te diste más vuelta que John de Camerada. ¡Oh! Hablando de eso, pasamos al segundo tema, Camilo Haga. ¿O no? No, no. No, no, no. Buen alto alcohol. Busquen por tierra. Es un tema delicado, todavía está fresco el cadáver. Pero, así pero, que la no gente, pero la gente como que ya se ha adecuado un poco a la cuestión. Como que antes era como, bueno, no me hablé de cabrón. Pero ahora como que va a estar. Era como que va a estar. Eso parece bueno, está enojado. Ese weón se le llevó a ocurrir morirse, weón. No me lleva el cabrón. No me toqué ese nombre. Está ese apellido, no me lo agarré. Y ahora igual como que su. Puta, cuando aparecían los bunkers del festival de mierda, decía, ay, por alto el coito, jaja, repitiendo la wea, cagado de la risa, wey. La wea, igual es verdad, wey. Pero bueno, así con la historia de Camerón, pero yo creo que la gente está empezando a asumirlo como a, dentro del wey. Sí, como que ya, el otro día me pasó una cosa muy chistosa, en la noticia como que aparecía ese cachalote que encontraron ayer, como en la playa. Ah, ese caché que lo estaban tratando de dar vuelta. Po. Y ahí la gente decía, vuela alto, cachalote. Porque se están agarrando la grabada por humor, po. Y otro punto importante que quiero tocar es la. Tranquilo, hombre, serio. Es muy importante este. ¿Te acuerdas cuando murió Camerón y aparecía como la típica vidente de no sé dónde? Nayita, Nayita. Que le dolía la espalda a Camilo Haga. Claro, oiga, por tierra. A Camilo Haga le duele la espalda, está vivo. Le escribía como la wea. Más encima. Sí, pues, decía, por favor, pésquenme, pésquenme. Es con una ortografía como el hoyo, o sea. Por favor, pésquenme. Sí, y le escribía a Soledad Neto, no me acuerdo. Así que le escribía a la otra, a la mina de TVN, esa que te daba la noticia, que no me acuerdo cómo se llama. Y pero vos la seguí y así. Yo así que igual me reía. Pero, no, de la mina, no de Camerón. Porque yo veía a mi mamá sufrir con Camerón. Ah, sí, eso es verdad. Sí, yo, mi mamá lloró con Camerón. Ah, ¿lloró? Sí, no, pero. Pero un poco, un poco. Quizás sí. ¿Cachai? Pero no sé, pues yo creo que Camerón como que ahora es un poquito más. Es más chistoso, ¿ah? ¿Eh? No sé si es más chistoso no, él, sí. Porque un buen muerto no puede ser chistoso, pero... Claro, pero es como... La situación aquí, ¿no? Benny Hill es súper chistoso y estaba muerto. Y Cantinflas, todo de televisión. ¿Y el Chavo del 8? No, pues, todavía no. Pero pareciera estarlo por cómo habla. Uy, ¿qué está hablando? ¡Ay, chavo, cómo habla! ¿Es que está hablando? ¿Tweetcam del Chavo del 8? No, nunca. ¿Hace tweetcam? Oh, son cuatro. Está como Florinda la mesa detrás de la del computador, así como con un lero. Dice una hueá mal y se contesta. No habla bueno. Es brigio. Y luego dice: bueno, yo estoy feliz en la hueá, ¿cachai? Pero está hecho mierda. A mí me gustaría decirle: bueno, trata de imitar la voz del chavo. La cara, que ¿cómo se le.? Los músculos de la cara se le deformarían. Pues, no podría. La voz cultural de ese weón. Es como Mundra, pero si está transformándose en Mundra ese weón. Imagínate llorando. Destruye todos tus sueños de niño, po, weón. Es terrible. El dibujo animado, el chavo. Es horrible. Bueno, todas las segundas versiones de los dibujos animados o de lo que sea, de la serie que sea, son horribles. Ponte tú, yo me acuerdo del dibujo del chavo. Y de Garfield 3D. Sí, la patada en los cocos, pero así con volea. Sí, era muy malo. Es que ese efecto 3D que le dan como la vecindad del chavo, lo han visto, es muy ordinario, como. Y parece como el tambor, el. ¿Cómo se llama? El barril. Y ese como en 3D. Es asqueroso. Bueno, yo nunca jugué Counter Strike, pero me acuerdo de haber visto una vez una partida Counter Strike en la vecindad del chavo. Y era la zona. Como que la recrearon y voy a entrar a la casa de Don Ramón, al patio atrás donde está la pirita. Era igual. Weá la raja. Sí, weón. Se ensañaron ahí y hicieron una weá toda raja. Como me acordaste de Chespirito, quiero decir una pura weá. Que cuando Chespirito se metió a Twitter y puso síganme los buenos, dejó la zorra. Dejó la zorra. O sea, fue el mejor texto que se puede haber mandado ese weón. Oye, yo creo que hicimos algo mal. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No nos presentamos lo suficiente. Me presentaron a mí, me huevearon. Y después presentaron a Twitter. Sí, pero sí. Y después hablamos de Salfate, que no terminamos el tema. No, pero que, ¿sabéis qué? Hemos sido discontinuos y eso está perfecto. Porque le acabo que yo iba a hablar algo de Roger Waters y tampoco ni siquiera empecé. Lo cambié. La duda es que iba a hablar del Dutch y verle y nunca acabamos de verle tampoco. Sí. Es que era fome el tema, güey. No es fome, güey. Es que pega, güey. Pega. De hecho, yo creo que si revelamos el por qué te decimos Dutch, te van a seguir todas las minas. Sí, güey. ¿Hablar de la fama ese güey? Una de esas, tenía que hacer eventos discotequeros. Y además que un publicista, bro. Oye, pero no sigamos dando información de mi vida. De nuestra identidad, ¿no? Bueno, esta weá es secreta, compadre. Aquí vamos a desmantelar Anonymous. Ya que el amigo Pablo está hablando de que nos hemos presentado poco y no nos conocen poco, vamos a dar una ley. Es casi como si dinámica. Preséntate al curso, ya. Se ve bien, casi como. No, pero. Terapias grupales. Pero claro. Ya estoy listo. ¿No? ¿Cómo nos vamos a que presentar? ¿Pero por qué no me besó de infancia, weón? No sé por eso. Fue terrible. No, Paulito, todos nos vamos a tener que presentar. Acá nadie se puede excluir. Pero Francisco no me eche el borrador de nuevo. No. Pero Francisco no me eche. Claro. No me toque. A mí una profesora una vez, porque es una historia, está en segundo básico. No se va a presentar. No, está haciendo el juego. Y en segundo básico llego. Bueno, segundo básico, tenía como 7 años. Y digo, concha de tu madre. ¡Huevón! Eres más chico que tu mochila. Piola, así. ¡Concha de tu madre! Piola, eres el hermano en curso. 7 años. La mochila más grande que yo. ¡Concha de tu madre! Perdón, tranquilo. El próximo delincuente juvenil. ¡Concha de tu madre! El próximo cangri. Y llega la profe y me dice. ¿Qué dijiste, weón? ¿Te dijo así? No, dijo conche tu madre. ¿Qué dijiste, culiao? ¿Qué dijiste, mierda? Y abrió el armario, sacó un jabón Lux y me lo metió en la boca. ¡Oh! El jabón Lux me decía. Y se fue fuerte en mi cabeza. Y dijo, y tuve que gritar la lengua, me dijo, no puedes decir garabate la weá. Y hubo en los dientes llenos de jabón. Bueno, que la weá, no por decir concha de madre, el segundo ácido. Mira, estuvo unos pendejos en la mochila dando de mil kilos y llega para atrás de la puerta, ¡pa! ¡Concha tu madre! ¿Por qué pusiste en mala nota, perra mierda? Weón. Pero bueno, ya, eso fue un paréntesis, una historia que vamos a contar durante todo. Pero si ya terminó la weá. No, pero vamos a contar otra vez. Tengo una. Ah, no, y este es un paréntesis para que se presente, porque sí. Ese niño, ¿cómo se llamaba? Se llama, dejémoslo en Chester. Chester. Para los que no sepan, Chester es un importante tuitero, un influyente, de hecho, desde que se metió al mundo del social media. Que sí, las minas se han vuelto locas y todos lo siguen. Sí. Oye, ¿pero te haya agarrado alguna? Porque ¿por Twitter? Tenía una. La web de Twitter. ¿Cómo por Twitter? Me mandaba 100 besos, sí. Claro. Te mando un gato muac. Uy, qué rico. No, pues bueno, en la vida real, ¿hay conocido alguna seguidora? Porque Chester es un hombre disponible. Gato, la cagopa no. No, hay que mantenerla. La vida real se mantiene con la vida real, la vida virtual se mantiene con la virtual, pero igual se puede mezclar a veces. Ah, ya. ¿Cachai? Yeah. Pero no hasta el momento. Un híbrido. Sí. Claro. Puta, un hombre que nos está enseñando de redes sociales en este momento. Sí. Pero si nosotros somos la mierda. Claro, bueno, pues yo soy la mierda más mierda. Sí, no es que quiera dañarme, pero yo no tengo sí. Como dos seguidores, pues. Puta, pero está bien, después estoy de 10.000. Nuestro amigo Pablo, que es el que dice que es una mierda y no lo sigue nadie, que por favor se presente, que nos cuente bien. ¿Qué mierda hace? ¿A qué se dedica? Yo me dedico. Oye, ¿qué? ¿Aquí? No hago nada, weón. La weá más bacán es que vine a grabar un podcast. Pero da lo mismo que no hagáis nada, weón. Ser un pajero es una profesión importante. No, sí, hago muchas cosas, weón. Hago muchas cosas, pero tiene que ser de forma anónima porque. Hago muchas cosas. Trabajo y juego Play. Como Play y veo Jingo. Y veo Jingo. Y veí las selecciones de Jingo. No. Uy, qué tema más bueno para hablar. Ya, chiquilla, atento. Un hombre que trabaja y juega Play, weón. Como poco, es como poco. Yo, pues, Bejingo. Bejingo. Bonus track. Ojo. Mi comida favorita, las pizzas. Y si me río, me sale pus de mis espinillas de la cara. Acabo de hacer la presentación más mala del universo de mí mismo. Si querís, la podéis reivindicar y te presentar de nuevo. Es que no sé qué decir, weón. Oye, me llamo Pablo, soy de la comuna pero no, de Las Condes. Oye, pero no digáis Alto Las Condes, ¿qué comuna es esa? La comuna de Las Condes. La comuna de Las Condes. La comuna de Las Condes, pues. Vi al lado, había al lado del Home Depot. Del Home Depot. Al lado de la comuna del Parque Arauco y la comuna del Comi. No, ya, no, esa fue mi presentación, sí, la voy a dejar así. Lo voy a dejar así, no voy a cambiar ninguna palabra. Que la gente que escuche el podcast y se haga su propia imagen de quién soy. Claro. Sí, pues sería mejor. Bueno, y falta uno. Falta uno que Nicolás. Es nuestro pero, presentador. Presentenme ustedes, pues bueno, es como el rockstar penca que. ¡Y en la guitarra! ¡Y en la batería! ¡Y en la voz! Y presentándose el solo, y nadie la apaña. Ya, pero y cuente algo. Y bueno, era un metalero. Un metalero. No, era una persona friendly, influyente. Un metalero muy influyente, pero que cuando le ponen un reggaetón con una mina exquisita, se vende. Que conste una cosa: yo nunca he dejado de ser un metalero. Yo. No, a pesar de que ahora se vista como Justin Bieber. Sí, a pesar de que hoy día uso Converse y poleras Nike y guayitas de marca, yo sigo siendo un metalero. El metal sigue en la sangre. Sí, pues. Y miren mis tatuajes ahí. Y miren mis tatuajes. Un pene de tula ahí. Como Cristian Castro. ¿Un pene de tula? ¿De tula? No, tul. ¡Ah, chucha! Yo decía esa wea doblemente terrible, weón. ¿Un pene de tula? No, un pene de tul. Como Cristian Castro, un gran referente de mí. Y que esa weón dijo: hoy la gente piensa que yo soy muy poca varonil, así que voy a buscar un grupo que es varonil y voy a ponerme su tatuaje. Pero Cristian, ¿eso no es un pene? No, es tul. Y se puso una hueá de tul. Ojo, tula. Que Cristian Castro tenía una banda metalera, weón. ¿En serio? Sí, la dura. No, la dura. Y ese es un dato que... ¿Y qué tal cantaba? No. Bueno, de verdad. No, pero ¿y cantaba bien? No sé si cantaba, creo que sí. Tal ya, pues sí. Digo, ¿algo más que agregar a tu biografía? Puta, no sé si vamos a decir nuestros usuarios de Twitter en algún momento. Sí, yo creo que sí, no, debiésemos decirlo. Sí. Arroba Nicolapse, Nicoyapse, listo. Con doble L. Arroba Dach. Oh, me cagó. Arroba Erchester, arroba Chester. Chester, tal cual. Sí, como los suflé. Como el sufrito de pollo. Sí. Arroba Dush, no Dash. Dach. Con doble S. Dush. Pero es D-U-S-S-H. Que es una. Modular un poco más para que la gente. No, publicé, weón, si es broma. Ah, ya, bueno. Y nada, pues los tres somos publicistas, una carrera que... Ya soltó información. Una de las mejores carreras. Ya soltó información. Lo más divertido es que Pablo quiere permanecer como un anónimo. Es casi un anónimo. Anónimo. Quiero hackear a los israelitas. A los israelitas, el próximo podcast vamos a tener un contacto con Israel. Claro. Con aquel personaje importantísimo que tenemos. ¿Mauricio Israel? No. No, que nos roba hasta el computador, nos roba todo, porque lo contactó. Pablo, no sé, ¿cuál es su afán de permanecer anónimo? Si sí, ya sabemos que es publicista. Todos son publicistas. Este bueno, Diego Portales. Claro, eso. Vamos a la manga de penca que... No, compadre. Anonymous, vamos a hackear podcast. ¿Qué miedo? Ten miedo, somos Anonymous. Una revolución. Nerd. Junten miedo, junten agua. Bueno. ¿Y quién va a decir? No, y estamos buscando auspiciadores, queremos platita. Yo tengo una idea, Papa John's. Sí, Papa John's podría ser un gran auspiciador, alguna cerveza quizás que se quiera lanzar por ahí. Sí, también. No es malo, pero la cosa es que somos publicistas, somos pobres y queremos dinero, así que... Queremos fama y mujeres desnudas a nuestro A todo esto, Chester, siempre cuando nos juntamos promete weas que nunca pasan. Como por ejemplo. Las promesas que Chester. ¿Cómo no? Las cosas que Chester promete y nunca cumple. Como que, por ejemplo, hoy día dijo: chiquillos, ¿qué llevo? ¿Videojuegos? ¿El iPad? ¿Armas? ¿Putas? ¿O alcohol? Y estamos los tres gordos haciendo un podcast. Y a oscuras, man, sí. Y a oscuras. Entonces yo pregunto, ¿dónde? ¿Sudados? Las putas ya vienen. ¿Y dónde está el arma? Alcohol viene con las putas. Y el aro también. O sea, si no llegan las putas, no llega nada. Llamemos a la Wendy, po. Wendy Dayan. Un saludo a todas las Wendys que puedan escuchar nuestro podcast. Sí, sí. Ustedes tienen ese nombre de prostituta tan bonito. No sé, yo creo, cachondo. Yo creo que los tres estamos como cerca de barrios más o menos, no rojos, pero que sí tienen su porcentaje de prostitución. Tienen un buen nivel de empleo. Oye, ¿no? Claro. Las prostitutas. Igual están en todos lados. Oye, en Providencia el otro día pasó una más muy cuática. Porque empezamos a hacer una competencia con Foursquare. ¿Sí? ¿Me dijiste ahí qué? ¿De confort? No, de Foursquare. De Foursquare. Sí, sentado en el baño. Perdón, social media, ya. Hombre de redes sociales. No, ahí está su iPad, su iPhone, su... Su iShed. iShed. Estamos haciendo con Foursquare. ¿Sí? ¿Me dijiste ahí qué? Voy a ver qué weá hay alrededor. Y ahí, uy, en el edificio, hay en pura weá triple X. Y dije, ¿qué onda, weá? Y decía como, la casa del deseo. Y decía, ¡oh! O sea, pero a vos te va a dar la pega ahí. Cuando subo dos pisos y me desquito, ¿cachai? Bonito, pues, güey. Yo subo dos pisos y. Pero igual es cuático, güey. ¿Qué huevón se va a meterse en otro lugar así? Y ese check-in. Estoy con una puta y sale en Facebook. Y me siento bien. Estoy feliz. ¿Cachai? Hacer un check-in. En la zorra, como para el día de los enamorados, los buenos haciendo check-in en los moteles. Sí, como, es cuático, ¿cachai? Pero todo lo que es Providencia y como el layo. En septiembre, por ahí, tan lleno. Sí, en la noche, sobre todo, yo me he devuelto tarde de carretes. Ojo, me he olvidado. Me he devuelto tarde de carretes y. Sí, está lleno de chiquillas del mal. Sí, mujeres cochinas. De la tentación. Claro. De señoritas alegres. De señoritas alegres. De balaclanas. ¿Te has recibido su servicio cuando he pasado? No, pero es como ese movimiento así medio raro, así como que. No, pero. Ay, a mí me han dicho, ahora mi amor. Es que eran travestis. Ah, ya. No queremos seguir. No, pero yo me arranqué. No queremos seguir sin sacar. Yo iba en bicicleta con sacando información. Yo iba en bicicleta con mi gorrito de hélice y me arranqué. Mi gorrito de hélice. El otro día pasé yo por el líder que está ahí en abrigo de espucio con. Casi ¡oh, con la puta vieja! ¡La puta vieja! ¡Sí! ¡Quiero de tancado, weón! ¡La puta vieja! ¡Mira que la que! Pónganme el contexto porque yo no cacho. Weón, hay una puta que se ha parado a lo largo de todos los años, ¿ya? Desde que yo tengo memoria, en Vespucio al lado de un líder. Sí. Que antes fue cono y también estaba la puta vieja al lado de él. Sí. Porque la puta vieja. Es una puta. Está vieja, pero desde que tiene su uso de razón es vieja. Sí, y las tetas son más grandes que las de Perla. Y que las de Perla. Es como las dos de Perla en una. Así no más. Es cuático, es cuático. Pero es un weón, y yo no, no es primera vez que alguien reconoce a la puta vieja, weón. No es primera vez. Ojo que aquí nuestro amigo Dache, el community manager, de la página de fans de la puta vieja, así que. Sí, ya, eso es verdad. Yo quería hacer reclamo email, pueden hacer publicidad de la puta vieja. Pero sí. La puta vieja es un clásico, sí, es como Frank Sinatra de las calles. Puta, me siento defraudado conmigo mismo por no conocer a la paso, puta vieja. Paso por ahí a la puta vieja. Vamos a buscar a la puta vieja. Y la entrevistamos. ¡Oh! Sería un putazo. Pero nos llenamos de silla, pues, weón. No importa, hay un riesgo que correr para que el programa suba el rating. Ese es nivel, sí, pues, weón. Eso es lo que los periodistas no tienen, tienen que ser de los publicistas los periodistas, weón. Sí, pues, weón. ¿Cachai? La cuña con la puta vieja, con el chuña, con todos esos, weón. ¿Sí, el chuña murió? No, era mentira. Yo creo que era mentira, güey. El chuña es inmortal. Yo leí que había muerto el chuña, ¿no? Hay un saco de raja en Twitter que se dedica a matar como a todos los personajes que no, no tenéis como cierta vericidad de saber que están muertos, sí, ¿no? ¿Cachai? Sí, es como. ¿Y cómo se llama el weón? Si tiene un nombre chuña. En particular. No. Sí, tiene un nombre. ¿La muerte? ¿Cómo se llama? Era. No. Arroba hijo de perra. Cotep, una cosa así. Sí, Coquep. Coquep, sí. Ese weón se dedica a matar a weones como. Coquep. Y se escribe COKEP. Así que acá te decimos, conche tu madre, deja matar a la gente de Twitter, weón. Pasado sí, mañana, claro. Nicolás ha muerto. el chete. Y lo peor es que, ¿quién diría algo? Oh. ¿Nadie diría nada? No. Nadie. Yo nomás yo diría, puta, se murió mi amigo. Yo tendría que inventir mi muerte, sí. Hola chiquillos, no muerto, tranquilos. Es como. Me responde solo arroba grillo. Cri. Me responde el mimo. Claro, el mimo, punto. Bueno, el que era la zorra era Stevie Wonder. Que el weón era así, no escribía nada y salían puras letras así en la sala. Yo veo también los de Star Wars, pues. ¿Cuál? El de Terminator. Dice, Terminator vale callampa. Dice, Skynet te quiere destruir. Oh, que ir para la cagada del acuático. Y hay uno también, un Twitter de una planta. Que dice, ríguenme. ¿No que lo han visto? Está Don Regador también. Sí, esos Twitter tienen más seguidores que todos nosotros juntos. La cagó, sí, la cagó. Junta a los tres. Ríguenme. Y ese Regador tiene más seguidores que todos nosotros. Ríguenme. La planta. Sí, pues la planta. Sí, no, pero el Regador es cuático porque lo único que escribe es. No, ni tiene más seguidores que la chucha. Maravilloso, no, igual es inteligente. Y Big Ben dice ton. ¿Y cuál está? Está Cabún de las 12 también. ¡No! ¡Y el zombie! Eso escribe nomás. No escribe nada más. Pura letra así. Cabún de las 12, que es un usuario de Twitter que se mete exclusivamente a las 12 del día y lo único que escribe es ¡Cabún! Bueno, está lleno de usuarios mentores. Sí, pues, puta, una cosa que me acordé que les quería contar. ¿Ya? Es que hay un usuario que, bueno, yo creo que tuvo la. No sé si malacuea, pero es la mejor malacuea que te puede pasar. Ya. 33 mineros, recién sacándolos de la mina. Y Piñera nombrándolos uno por uno. ¿Cachai? Es lo mejor del momento. Y de repente, Piñera se equivoca y como que mezcla dos nombres de mineros, nada que ver, y dice. Y el minero Floro Ceballos, Florencio Ceballos. Y el usuario Florencio Ceballos de Twitter, que es arroba Floro Subión Ceballos, por decirte algo, es como: ¡qué chucha! Piñera me mencionó en la transmisión en vivo 33 mineros. Al weón le empezaron a llover los followers de la nada, ¿sí? Y en la zona, porque. ¡No, la dura! Sí, ¿y porque le mencionó Piñera? Y porque lo mencionó Piñera, ¿cachai? La weón, y el weón la zorra porque empezó a agarrar por el weón con la weón y es como, estoy bien, solo, en un hotel. ¡Uy, qué weón! Weón, y si tú te metías al perfil de ese weón, es que yo lo empecé a seguir de ese día porque fue demasiado la zorra el meme que generó Piñera, ¿cachai? Si tú te metías al perfil de ese weón está creando contenido Piñera, sí, en la weón. Déjame terminar la idea. Si tú te metías al perfil de ese weón, dice así como, soy una piñericosa. Me acordé de un Twitter que nosotros seguíamos, pero que se puso fome. ¿Cuál? El Twitter de Kentucky. Hasta que lo echaron, weón. Pero era maravilloso. Es que yo creo que hay que poner en contexto a los que nos están escuchando. Sí. Nico. Puta, el Twitter de Kentucky. Como que yo di con él primero por algún motivo, después se lo comenté a los chiquillos. Porque me gusta comer pollo, pues, weón. Claro, me gusta comer pollo. Pero la wea de la zorra es que es un weón que yo creo que es el peor community manager que ha pasado por la historia de los juegos. Yo diría que es el mejor, weón, porque hay otro, hay otro que no me gusta tanto el Kentucky. Hay otro gol, hay otro gol que es el de Pizza Pizza. ¡Oh! Que se dedica a pasar. Hoy día que se pelea con la gente. ¡Me sigue Pizza Pizza ahora! Sí, quizás se quiere enojar conmigo. Y weón putea a las personas, weón. ¡Oh! Sí. ¿Qué le puedo decir? Tu Pizza es mala. Volvamos. Ya, pero vamos, Kentucky. Claro que sí. El community manager de Kentucky era una wea a la raja porque hablaba de todo el tema posible que un ser humano pudiera hablar y todo lo relacionaba al pollo, pero todo, o sea, como con los mineros, pues, weón. Con los mineros, yo no seguía ahí, por ahí, por ahí. Sí, pues, como por eso, porque los 33 mineros acaban de salir de la mina 5-6 y deben tener un hambre de pollito Kentucky, compadre. Salió el número 33, que mejor que celebrarlo con un pollito al lado, porque realmente era picado, picarón. Sí, era picarón también el compadre. No, pero weón, era increíble. Tú estabas hablando, no sé, de Sócrates en Twitter, una weá que nunca pasaba, pero el weón así se tiraba su frase. Sí, puta, esos weones cuando filosofaban se mandaban su pollito Kentucky, así que venga ya por uno. Pues ya, el 11 de septiembre se caían las torres y toda la gente corría por su pollito Kentucky en Nueva York. Era una weá así. Era weón, y acabas de revivir el estilo, weón. Era cuático. Oh, era maravilloso. Si es que no era el peor, era uno de los mejores community managers que han pasado por este país. Sí, era increíble. Con un punto hasta ahora, como que el weón ya lo normaron, no sé si le. Lo cambiaron. Claro, o algo por el estilo. Sí, está fome. Ahora dice como: hoy día 2x1, pollo. Coman. Kentucky, coman pollo. Claro. Hoy día 2x1. Lo único que hice. Retweet si quieres ganarte 12 piezas. 12 piezas de pollo. No, pasan ahí, si señores de Kentucky Fried Chicken, devuelven el trabajo contigo, community manager, porque verdad. Se ve un bacán. Era un bacán. Pero el de Pizza Pizza es cuático, porque el de Pizza Pizza se dedica a putear a las personas. Una vez yo me acuerdo que una persona llega y dice: oh, me llegó el ala pizza. Ah, porque os vi a la concha de tu madre. Y nosotros, oh. Yo creo que el dueño pizza dice como que le baja la weá y empieza a putear a la gente. No. Sí, es cuático. Se peleó con nuestro amigo Juanjo Vargas. Esa es la otra weá que se peleó con el de hecho, Pizza Pizza antes como que el. Juanjo, ¿sabes? Te acabamos de mencionar. Claro, Juanjo Vargas, así tal cual sobre Twitter de Juanjo, ¿no? No vale, sé. Sí. ¿Ya? Bueno. Antes de esa pelea con el Juanjo, como que era normal el Twitter de Pizza Pizza. Después Juanjo dijo algo, se agarraron, quebró la zorra. Y ahí está, arroba Stark. Sí, no, arroba Stark. Arroba Stark, el dios hipster. The big boss hipster. The big. The big boss DJ hipster. Pero a mí me huele que el community manager debe ser el dueño, porque la que veo que. Yo no sé si ustedes saben. ¿No cuida la marca? No, cuando se pasa por la raja. Me importa la raja, porque yo no sé si ustedes cachan que. No, debe ser con un abuelo así. ¡Oh! Y nos separamos y ahora estamos viendo pizza y yo voy a manejar la cuestión. Pero tata, usted no sabe. Tata, tatita, usted no sabe. No sé todo. No importa, yo escribo nomás la weá. Yo escribo aquí en la mano. Un hijo de porque en mitad de Pizza Pizza era antes de antiguo Domino's y creo que. Los hueones nunca pagaron como... ¿Y la franquicia se la franquicia, separó? ¿Cachai? Sí, se separó. Como que pagaron la entrada nomás de la franquicia a Chile, pues nunca la mantuvieron, qué sé yo, como ahí el tema. Y las cosas se separaron y Domino llegó oficialmente de mano a los gringos y este hueón quedó con Pizza Pizza. ¿Sabes qué? Igual es importante que hayan mencionado ese tema porque yo no sabía qué había pasado, weón. Y no estaba preocupado. Que estaba preocupado. Yo soy un hueón que come mucha pizza. Estáis preocupados, ¿no? Sí, yo los palitos de ajo me asustaron. De verdad, para ti era tema país la weá. O sea, weón, como... perder era, esos palitos de ajo, weón. Era como el dime el, si alguien ha llegado a superar esos palitos. O sea, era el maremoto. Sí, claro, maremoto, mineros, Camiroaga, pizza, pizza. No. Maremoto, pizza, pizza, Camiroaga y minero. Ah, no, ya, ¿sí? Los mineros no me dan la chucha. Sí. Los mineros, pues. Bueno, los mineros es un tema que tiene demasiada carne, güey. Pero es que estamos, yo creo que debiésemos burlarnos más de la madre del cordero, el imbécil de Piñera. Sí, yo creo. Es que Piñera daba un podcast aparte, pues. Esa es la wea. Piñera tiene tanto. Ya, el nuestro. Tenemos que hacer un podcast solo de Piñera. ¿Podemos? ¿Somos capaces? Un especial de Piñera. Porque estamos disparando chaya ahora como. No, pero está bien, weón. Sí, es la conversación de entre amigos, claro. Ágil, así, dos segundos. Si no, que estáis pondando a mi compadre, de verdad, bájate, loco. Y. Oh, me estáis echando de nuestro podcast. No, nunca. Jamás, never. Yo creo que el show de los. Porque igual dentro de todo fue un show de televisión. ¿Ya? Sí, porque faltase un artista invitado, así. ¡Tenemos a Bon Jovi! Y no estuvieron, miren. No, y que saliera un minero y salieran fuego artificiales, padre. ¿Cuánto duró esa weá? ¿14 horas? Y ahora con ustedes, Whitesnake. ¡Qué gira, coca! ¡Salió el quinto minero! ¡The game! ¡Time to play the game! ¡Carlitos! ¡Ozzy Osbourne! ¡Para el séptimo minero! Pero es que imagina a los mineros saliendo como la buena lucha libre, así como haciendo fuego, weón. Empezando. ¡Carlos Mario! ¡Mario Gómez! Con dos chelas y papá, los tics, tipo. Estamos en el cuerpo, ¡ah! ¡Hijos de puta sobreviví! ¿Te acordás que una marca de lentes como que licitó la oportunidad exclusiva de pasarle los lentes a los mineros? Sí, po. Oh. Y espera, toda la gente en la calle usando esos lentes, po. Perro, la hice. Le pasé los lentes a los mineros. Claro. Oye, pero está de noche, ¿no? Yo creo que los minutos no se pueden sacar los lentes. Son buenas caras como Cíclope de X-Men. Oye, con el lente por siempre. Los mineros. Ex-mineros. Uy, casa muy bueno. Igual es cuático. Yo el otro día pensaba, decía, abajo, donde se queda atrapado, el olor a mierda que ha quedado. Oh, permiso, voy a cagar aquí. Y bueno, está en un lugar de 3x3. Sí, pues. Oh, puta, Mario, que eres cagón. Pero weón, qué terrible. ¿Qué pasaste acá, cabrón? No, te voy a hacer un hoyito, Oh, yo he pasado ala, weón. A ver, yo quiero suponer. El calor que ha hecho esa weón. Sí, pues, weón. Al lado de los hombres topo, weón. Otro tema de pa podcast. Sí, yo creo suponer que los weones tenían alguna especie de daño bajo así la weón. Igual era una mina, pues, weón. No era como. No sé, supongo, pero. Si era daño químico. O quizás se enchufaron una manguera en la raja y hacían caca y subía la caca para arriba. Po. Yo creo que si tú le mandáis caca para arriba con un mojón que dice estamos bien los 33, el otro weón lo habría guardado también, weón. Y se lo estaría mostrando en todos los países. Sí, la un papel con mierda. Tiene un poco de mierda, pero está. Sí, weón. Un papel importante. No, pero si tú hubieses estado abajo, weón. Yo, ya. ¿Qué habríais mandado para arriba? Sáquenme rápido, concha de tu madre. Una weá así. O sea, corta, si fina y corta. Traigan pizza, mierda. Alguna weá así. Pues, que devuelvan al community manager. De que está aquí, my chicken. La dura. Y después sálvennos. Y después sálvennos, claro. O si ustedes querían puesto, ¿qué habrían puesto? Yo habría puesto. Yo habría pedido un iPad. No, pero fue un iPad que me haya mandado Stark. Stark y Copano. Y Copane. Y Copane. ¿Y tú qué habías pedido, Nico? No sé, compadre, creo que haya pedido. Esa wea es bacán igual. Sí, la zona. Sí, una aplicación la raja, pues bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. Sí. Yo creo que hubiera pedido la paz mundial, compadre. Yo trabajo pido paz mundial como Bono. El Bono más vendido en la historia del universo. Sí, Bono que llora a los niñitos de África con el Live Aid y después se compra casi la mitad de Facebook. Buena. Pero ojo que yo quería decir una cosa, que a los mineros les pasaron tecnología para abajo. Sí, porque los mineros tenían más juegos que yo. Sí, tenían una PSP, un iPod, sí, bueno, tenían cosas. Eso, bueno, esa weá es vida. Bueno, a mí me pasa ahí un iPod, un PS Vita, bueno, estoy abajo 10 años. Y pasen más juegos, ¿cachai? A propósito, igual nos podría auspiciar así como Smart Games. Todos juegos, donde te tratan súper bien. Acabamos de cagar con el auspicio de los juegos. Ya, sorry, ya, no, si te tratan bien. Oye, si lo hice en serio. ¿Funcionó? ¿Ahora todavía querrán ser nuestro auspicio? No. Todos juegos te rinden como la mierda. Sí, Smart Games, anota esto. A los juegos nos tratan mal a los gamers. Smart Games, ¿sí? Igual es más caro. Yo. Sí, es más caro, es verdad. Es verdad. Es verdad. No, pero ahora último se han pegado sus atinadas giradas, ¿no? ¿Sí? De esos juegos por uno y que son juegos buenos, güey. Ah, ya. No sé si fue el más. Que por cierto, ahí compraron los juegos para los mineros. ¡Ah! ¿Cachaste el placement que mandé? ¿Ah? ¿Placement? No. Grillos. Pero, güey, los juegos de los mineros los compraron. ¡Ah! En Smart Games. Porque había justo un 2x1 que aún está vigente, ¿o no? ¿Y cómo los mandaban así para abajo? Los tiraban para abajo. Yo cacho que tenían como una especie de balde con un hilito y el balde lo iban bajando. Y ahí iban todas las bolas de prolijas. Oye, pero a mí me da risa la Fénix 1 y la Fénix 2. El gran diseño, una pastilla. Claro. Sí, bueno, era un supositorio en el hoyo de la Tierra. Sí, pues, weón. Y era como. Y te acordáis cuando iban a hacer. Cuando iban a entrar la primera vez. Y como que se metieron la weá. Y con un martillo empezaron a pegar a la weá. Sí. Sí, cagó todo. Y la primera mala. Tápela. Y weón viendo la BBC. Viendo el gringo. De Chilean Engineering. Acá está el nuevo diseño de la NASA. La ingeniería chilena es muy sofisticada. Y con el partido, papá, coche no, madre, me tiré la weá. Hay que irse a picar, pero además el cable, Lilito. Que imagino, no nos viene a llevar la NASA y nos viene así con el primer intento de abrir, cagó la manilla y apaga el martillo, weón. Me meten un clavito acá, weón, por claro. Favor. Oh, y también se fue muy chistosa cuando el. ¿Te acuerdas que había un gringo como rubio, así como que estaba. Un real gringo. Sí, un gringo que estaba como arriba de la máquina, pues, que fue el weón que hizo la perforación completa, pues. Y hasta entonces, cuando terminó la perforación, hasta las viejas están en el campamento Felicidad. Se fue como una villa de los cariños y le cagó por él estaba todo menos feliz. Sí, pues mira, quiero esperanza con felicidad. Y ahorita las viejas empezaron a abrazar al weón, po, weón, este buen gringo. Porque al gringo de por sí es como medio frío el weón, po. Sí, pues le da las manos. Sí, pues. Ay, y las viejas la abrazaban y la weá. Y el gringo no cachaba, ¿qué onda? Y dice, estas viejas weón, ¿qué me están haciendo? Son ahorrando el poto. Igual que el pollito. No soy patato. ¿Cachai? Y las viejas la abrazaban. Pensaron que era de los Village People. Hoy día vi un video del compadre Moncho bailando por las calles con un grupo como actual así. ¿En serio? Pero vos, ¿sí? ¿Cómo lo hace el compadre Moncho? Es que el personaje más mentor de la televisión chilena. Bueno, se come la media perra. Con todo respeto, con todo respeto. Compadre Moncho no sabe. Oye, mija, con todo respeto. Pero, ¿cómo se llama la tía? Tetarelli. No, la tía Teta. La tía Teta. Ni siquiera es Tetarelli. También conocida como Beatriz Alegret. Y la boca de Game mismo. Ay, ¿y vos te sabés la biografía y toda la wea? Es que la tía Teta es la tía Teta, po. Pero nadie se puede llamar la tía Teta. Como el tío. La tía de los pechos. Los pechos. Mija, ¿sabes lo que me gusta? ¿Sabes lo que me gusta? Los pechos. La tía Teta. Ella es la culpable de que exista tal ser, wea. Yo le voy a decir una cosa. Los pechos me gustan. O pecho. O ambiente, es como si existiera el tío Pene. La tía Teta, claro. El tío Pene. Hoy llegó la tía Vagina. No, la tía Chocha. La tía Chocho. ¿Qué es eso? Los nombres de mierda. La tía Empana. La tía Churrasco. La tía Tanza. La tía Pan de Camello. La tía Camello. Si tú pusiste el tema la otra vez y dijiste, hablemos de grado. Es que bueno, yo creo que es un gran programa que debiésemos tocar. Es que yo creo que es importante que el mono que ve televisión. El mono. El mismo que prefiere con su rating los tres programas de talento. Claro, el ser no evolucionado que está ahí formación de televisión, que se le enseña sobre la tecnología del computador. Sí, vale, es importante. Sí, vale, importante. Porque gracias a eso, ese mono podría llegar a escuchar este podcast. Sí, perdón, ¿sabes? Podcast. Llevarte nos ahorraría muchos más problemas, como la gente de TR Soporte. Los buenos de TR Soporte que todos los días deben responder. Aló, buenas tardes. Así, yo tengo varios amigos que trabajan en BTR Soporte. Algún día podríamos crear alguno de ellos que nos cuente su experiencia. Pero ya hablan así. Aló, buenas tardes. Lo llamaba para decirle que ha ganado un concurso para ganar por la. ¡Uy, la wea mala! No, esos son los flights de Colina 1, pues weón. No, pero a mí me han llamado así como. Ya, reinicia el routers. Así como. Además, desenchufe y enchufe el cable. Es como que uno es imbécil, así como. Oye, ¿sabéis qué? El internet no funciona bien. ¿Usted probó prendiendo y apagando el router? Oye, buen imbécil, weón. Sí, ¿vos qué crees que se vea, weón? Es una clásica, así como. Oye, dilo tú. ¿Yo? Sí, tú. Escupe tu odio. Pero es un clásico y llamáis y decís, oye, hola, buenos días, ¿sabes que tengo el internet? prenda, saque todos los cables del modem, espere 5 minutos y enchúfelos de nuevo. Y tú tenés que esperar los 5 minutos con el buen ahí, pues, güey. Y bueno, sí, ¿qué le digo? Oye, está rico el día. oye, hace mucho tiempo. Y esa es la solución, pues, güey. No, y si no cagaste. Y ya cuando se ponen más técnicas, es como, a ver, metas a preferencia del sistema. Ya, redes. ¿Qué número le aparece ahí? Ninguno. ¿No le aparece un 5? No. Métase a DOS. Y config. Compadre, ¿le aparece un número ahí? Sí. Ya, díctame el último número. No, y anda a decirle, no, es que estoy en Mac. ¡Cagó ese weón! Ahí cagó. No, sabe que tiene que llamar al 609.000, que el otro soporte técnico. Y ahí te contesta el grabador, weón. El grabador esa weón. Usted se ha comunicado con BTR. Weón, a mí una vez me pasó con BTR una weón muy cuática. Llamé, tenía el problema, me dijeron que se enchufe el modo de la cuestión. Porque es la solución para todas las weas. ¿Sabéis que tengo problemas existenciales de mi vida? Desenchufe y enchufe el modo. Ya me olvidaste mi problema. Quiero solucionar la hambruna del mundo. Desenchufe y enchufe el modo. O sea, que me quiero suicidar. Cambiaron el community manager de Kentucky. Desenchufe y enchufe el modo. Sí, yo lo intenté. Ya, porque llamé a este weón y me dijeron esa weá, pues, enchufe el modem. Y no funcionaba nada, pues, entonces pues el IP config y toda esa cuestión. Y llega el weón como que estuvimos después de 15 minutos y el weón ya está estresado. Y me dice, ¿sabe qué? Yo creo que su computador tiene speed wireless. Y yo, ¡oh! Es Pirewires, pasa el antivirus y me llama de nuevo y me cortó. Y yo, ¡uy, cómo! El punto clave cuando es Pirewires. Y te cortó, y te cortó ese weón. Y que me la cagamos, weón. ¿Qué mierda hago, weón? Uy, qué mala cagada. ¿Y si le ponemos Pirewire al podcast? Pirewire desde el humor. No, pero qué lazo. Fue cuática esa weá. Yo creo que esos weones como que cuando contestan el teléfono, el techo empieza a bajar. Entonces, mientras más te demoras en la llamada, podés morir potencialmente a la cosa. Tienes que cortar. La weá, la zorra, la zorra que muere así. Claro, o están conectados con una guaca en el cuello que dicen 5 minutos y se les explota la cabeza. Eso es bueno, están como en las películas de juego del miedo. Sí, así. Oh, me quedan 2 minutos, me explotan la cabeza. Entonces chupe la wea. Se chupe. Sí, la instrucción. Mierda, mis tendones, weón. Me quedan 15 segundos. Usted tiene Spire Warren, corte la wea. Oh, qué cual. Una pega estresante a cagar, pues, weón. ¿Tenías amigos que son de ahí y están para la cagada, o no? Sí. Pero esos weones te confesaron no el techo. No. No, es que Nico. Es que. Bueno, tendríamos que confirmarlo en un próximo podcast. Es que Nico, pero... y mirando para todos lados, es que. ¡Meter ahí el techo que baja, weón! ¡Y tiene espina! ¡Tiene espina y tiene sangre! Y dos calaveras de unos weones que ya murieron recién. No, este es antes la cagada. O sea, por lo menos yo los buenos siempre lo, cuando estaban ahí, dudo si siguen ahí, siempre estaban puteando. Siempre. Ah, están para la cagada. Sí, siempre así como, puta los hueones que llaman y la weá. Es claro. Que también igual no tienen la culpa que de repente llega una señora así como. Que no sabe ni prender el computador. Claro, no, mi computador se echó a perder. ¿Qué? La señora probó apretando el botón de prender. ¡Ah! Silencio y cómo. Ahí funcionó. Chao. Gracias, mijito. Gracias. Esta conversación podría estar grabada. Ojalá estuviese grabada, porque, weón, ¿cómo alguien puede llamar a una pregunta tan imbécil, weón? Y podría juntar toda esa weá y sería, weón, una rutina de humor épica. Como la cuando grabaron los tribunales. Los tribunales. Weón, esa weá es lo mejor. Oye, sí. Podríamos poner... Pero como era el tipo que se llamaba Acevedo. ¿Te acordás que había un weón? Acevedo. Que era como... No, y era Don Wea, Don Wea. Es el mail. No, pues ese es otro mail. O sea, esa es otra grabación. Eran varias grabaciones y había uno. ¿Cuál es su mail, caballero? Donwea@hotmail.com. Sí, pues. Oh, era muy bueno. Bueno, y entonces empezaron a grabar. Pues ahí es que a mí me gusta era como... el del guaso que se culea como sí, a la cámara. ¡Oh, qué huevón! Y la mina le dice. De la mina. La mina, entre comillas. Había un hueón leyéndolo. Sí. No, sí, pues la guasa decía, yo me entraron al establo y veo algún con los pantalones abajo culiándose el caballo. Le dije, ¿qué estás haciendo, animal? No, pero ni siquiera... A nosotros nos sale Fiverr, súper buena, güey. Es como que la mina estaba contando y le dice, ya, y la jueza le pregunta, ya, ¿y qué estaba haciendo el caballero cuando usted abrió la puerta del establo? Él estaba con los pantalones abajo. ¿Y haciendo qué? Estaba penetrando a la oveja y como que todo explotan de la risa y como... Pero igual debe ser cuático, debe ser como juzgado en la undécima región de nuestro país. La cagó. Que, sí, bueno, y llegan todos los guasos ahí. Usted que deben ser origen a las historias de los guasos también. Debe ser cuática. Ahí yo, a mí me gusta la vida de los guasos, weón. Yo quiero ser un guaso. Un vaquero. Claro, quiero en la montaña. Uy, que ¿a dónde está la altura, mira, de este podcast? Yo escucho Katy Perry. No, es que por eso. A mí me gusta Katy Perry, pero me gusta ella. Oye, entonces, me gusta su música. No, a mí tampoco me gusta su música, pero ella es increíble. Sí. Es la mina más rica. Igual que Zoe y Chanel. Oye, a mí se me pasa. A ver, pero, pausa. ¿Qué dijo Chester? Ay, mierda. ¿Viste que la vida de los guasos es buena, weón? Sí, sí, güey. Sí. Ojo, que aquí estamos con un weón misógino, weón, que maltrata a la mina y que trata como un pico. Así que, mujeres, weón, dejen, no dejen de seguir a Chester. Pero siempre con mucho amor y respeto. Claro, zorraya la mierda. Hola, weón. Ya, mira, claramente nuestros seguidores del podcast van a ser momento puro hombre. Sí, no, es que puro sí, gordo. No, por eso la única mina, amiga nuestra, por supuesto, que nos iba a seguir, no nos va a escuchar, weón. Claro. De hecho, y es divertido porque hemos, como íbamos matando al público a poco. Fans de Camiroaga, chao. Amigas de los mineros, chao. Fanáticos de Stark y el Copano, chao. Vendedores de soporte y todos sus fans, chao. Pero ganamos un gran seguidor. La gente de todos juegos, chao. Pero ganamos un gran seguidor. ¿Quién? El community manager de Kentucky Fried Chicken, que en estos momentos no tiene. Un aplauso para el community manager de Kentucky Fried Chicken. Es un gran valor el hombre. No, pero... Ahora se está drogando con una bolsa que está aquí, po. Dándose mostaza y salsa de barbecue. Oye, esos weones cobran por la salsa de barbecue. Bueno, ¿qué wea pasa en este país? No sé, weón. Sí, pero le juegas solo uno. Ahí la gente no regulariza esas cosas en nuestro país, weón. ¿No? En los McDonald's, en los Kentucky, todas las weas se están cobrando una salsa de barbecue. ¿Qué wea? Sí, weón. Un tema país. ¿Y qué mierda piensan de salsa de barbecue? Un abuso, weón. Si hacemos una marcha, pero la una marcha en Plaza Italia para que no podamos hacer. Pero salsa barbecue gratis. Ya, chiquillos, atento, el próximo jueves, Plaza Italia, todos nos juntamos. No, movilicémonos como una camisa. Es un pancarte, es un mono gigante. Sí, claro. Guanaco no está invitado. A ver, no creen que tire salsa barbecue. Gente de San Vicente de Tabatagua, atentos, weón. Nos juntamos en Plaza Italia el próximo jueves. Oye, ya, para que todos me reconozcan, voy a estar con los pantalones rosados y sin polera en el pirullo. Esperando a las 8 de la mañana a toda la gente del Reyes. Pero el pilucho está en el estadio nacional. Pero es que yo voy a esperar el estadio, pues, weón. No voy a esperar en la mierda el estadio, weón. El gol transversal desde el estadio Plaza Italia. Es que vamos a hacer una marcha. Vamos a hacer una marcha. La marcha más ágil que alguien me ha hecho. Es una moneda, va a estar nacional. Ya, voy a esperar en Plaza Italia como todos. Que fome, weón. Mejor esperar el pilucho, weón. Bueno, esperemos el pilucho. ¿Y voté por el estadio nacional? Lo quemamos. ¿Esa hueá está botada ya? ¿O no? Una hueá que la construyeron hace poco y está perfecto. ¡Quemémoslo! ¡Qué onda la caga! Está muy bonito, hay que quemarlo. El espíritu chileno, po, weón. Claro. ¿Cachai? ¿Cómo que otra cosa quemaron? ¿No han quemado nada, po? ¿Qué otra cosa quemaron? Ay, para el terremoto quemaron hasta, destruyeron todos los supermercados y quemaron todo, weón. ¿Pero tú qué habrías hecho en el terremoto? Mira, ¿qué habrías hecho en el terremoto? ¿Yo? ¿Sí? De hecho, yo estaba borracho en el terremoto. No, pero... O sea, ¿vos no cachaste que se movía todo? Y te pones la weá, parece que me hizo efecto el tequila. Yo creo que Pablo se refería a si tuviera robado una tele o no. Pues, ah, ¿robado una tele? Voy a salvar a mi familia con este iPod. Claro. Nos falta, weón. Nos falta. ¿Y usted en qué punto piensa que esto es? El enfermito mental que lleva como 70 años acá y habla como imbécil todavía. Weón, a mí me contaron que existe el mito que ese weón como que va a fonoaudiólogos para que el weón mantenga el acento español. No. Weón, a ese punto de chanta, sí. Pero es que es ridículo porque en nuestro país, claro, habla como español y todo, ah, igual cool, igual el weón... Pero, hola, pues, y la cuestión, ah, peruano culiado, y la weá, esa weá es asquerosa. Pero no, oye, weón, yo creo que Amaro Gómez Pablo todo Chile lo huevea y ya nadie encuentra que sea culo el weón. Hasta el weón de Kramer lo huevo con la weá de Sein, pues, weón. Me arrepiento. Me arrepiento de lo que dije. Yo, de hecho. Pero creo, sí, por los pobres amigos peruanos. Debo reconocer algo, yo no tenía idea que Amaro Gómez Pablo era chileno. Yo toda mi vida creí que el weón era español. La dura. Sí. Yo pensé que era un enfermo mental. También es factible pensar eso. Sí, muy probable. O leyó mucho cuento español cuando es chico, o vio muchos videos tutoriales también. Sí. Bienvenidos a otro video tutorial. Aquí enseñaremos. Claro, aquí enseñaremos cómo usar la suite CS5 de Photoshop. Así que ustedes pescarán la herramienta Cincel y podrán empezar a buscar en el Canvas. Pues me he equivocado. Esto está para otro lado. Disculpe. Coño, tío. Perdón. A mí una vez me pasó que el weón estaba en Messenger también, pues weón. ¿Amaro Gómez Pablo? No, pues weón. El del tutorial. La zorra. Pablo tiene a Amaro Gómez Pablo en Messenger. Anótenlo. Que por cierto, ¿por qué nadie usa Messenger? Porque una mierda. Sí, porque todo día se mete a Facebook Chat, pero todos lo aman. Pero Facebook Chat es terrible, pues. Dices, Facebook Chat vale callan, pero vos tenés todos los usuarios en MSN. Es que tenéis más amigos, pues. ¿Tú sabes MSN? No, ya no. Pero es que sabéis que. ¿Te puedo discriminar por usar MSN? No, es que sabéis qué pasa, que hay gente que quiero hablar que solo tiene MSN. Como que todavía no. Pero no evoluciona. Claro, no. Todavía hay un par de cavernícolas que están en la escuela haciendo pinturas rupestres en el MSN, ¿sí? Claro. ¡Tananan! Puedo poner mi música al lado de mi nickname. ¡Oh, la zorra! Ya, man. Voy a poner. Claro, voy a poner algo súper metalero. Para que todos me vean. De dos amigos así. Porque todos se fueron de MSN. MSN igual se fue a la mierda. Sí, se fue a la mierda hace rato. En Cuática esa wea que sí, en un momento. Pero ojo que ahora hicieron una aplicación de MSN con Facebook. Sí, po. ¿Cachai? Es como Facebook, obviamente solo para Windows. No, pero weón, si en Mac también existe la weá que es ese pajarito culiado, ¿cómo se llama? El Live, no sé qué. No, si es un pájaro, weón, no tiene nada que ver con Twitter o Twitter. Twitter. ¿Cacharon que el pájaro de Twitter se llama Larry, una weá? Sí, bo. ¿En serio? Se lo sé. Cacha la weá importante, weón. Entero Larry. Se llama Larry. Se hizo Larry. Se hizo Larry. Me acordé del tiro de los Willy. ¿Estaba tuiteando? No, se hizo Larry. Qué importante. Sí, idea cambió algo. Pero MSN se fue a la mierda. Sí, es verdad. ¿Cómo se llama? Que antes decía, weón, antes de vender el computador vendía MSN, weón. Tú dijiste, claro. Voy a vender MSN, pero, tengo que vender el computador antes. Como que era muy cuático. Weón, era bacán. Oye, cuando jugabas con tu amigo online en MSN. Que a la cagada esa weá de los diamantes que se giraban. Sí, weón. Y te cagáis a tu amigo y celebráis. ¿A qué jugáis más? Estaba un Sudoku también, me acuerdo. Había unas damas chinas una vez. Yo jugaba de los diamantes que giraban. De los diamantes también. Esa weá era muy buena. Y cuando podías hacer dibujitos. Sí. Dibujitos los mandabas. Igual, no era tan malo. ¿Sabía dónde sufrí cuando pasé de Windows? Porque yo fui PC user. Y pasé de Windows a Mac y de ahí puse Adium, sí. Y toda esa basura, weón. Sí, y dije, weón, la única weá buena de Windows era Messenger, weón. Sí, po. La cagó que sí. Yo me acuerdo en Messenger dibujaba por las páginas. Se nos mandaba gente. Tenía yo un problema, weón. Bueno, también penas a mí, para los weones. ¿Y los emoticons animados? Los emoticons animados eran lo peor, weón. Yo tenía uno de. Un par de compañeros de la UPO. Saludos a Perrito y a Chester. A Chepi. A Chepi, güey, eran las zorras. Y Perrito con yo me estaba acordando de otro emoticón animado, unas guas que eran gigantes que te cubrían todas las cosas. Cuando lo apretáis sin querer, y no, de repente estáis en Photoshop, Messenger y YouTube. Y apretáis la guas sin querer y quedaba la zorra. ¡Oh! Computador de un giga se te iba a la mierda, güey. De repente estáis escuchando música y una persona te mandaba esa weá. El ovni que aparecía. El chancho. Sí, el cerebro te explotaba. Era terrible. Era terrible, weón. MSN era una gran aplicación. Quiero decir algo, weón. Que esto yo creo que todos alguna vez en la puta vida lo hicimos. ¿Qué? El joteo cibernético por MSN, pero penca. Esa weá que está ahí en cualquier otro medio, no sé. Llámese el primer Facebook, Latin Chat, el chat de Gmail. No, Latin Chat yo lo usé para insultar a la gente de otros países. No, pero estando en otros chats. Estando en otros chats. Te llamas a una mina. oye, ¿sabes qué? Parece que esta weá se me cae. ¿Por qué no mejor me agregáis a mi sobrino y hablamos por ahí? ¡Oh! Yo nunca hice eso. No, yo tengo que reconocerlo, también lo hacía. Es que yo entré tarde al mundo de la internet y todo eso. Es que yo soy un guaso, po, weón. Sí, pues, pero, sí, pues sí. A mí me gusta la vida del guaso, pues. Sí, pues. Pero sí, yo me decía, oh, esto se cae mucho. Agrega a MSN. Y yo estaba así esperando. Que me agregue la perra, que me agregue la perra. Y me dice, pa. Bien, weón, me alegó, weón. Y ahí decía, uy, aquí se ve perfecto, la weá. MSN es una red mucho más confiable. Yo no sé. Y después, ¿qué se llama? Muéstrame tu web. ¿Cuánto se tardaba ella en darse cuenta que lo que eran realmente ustedes? Esperpentos. Y es que todo el mundo hacía eso. Yo, sí. De hecho, yo creo que las minas se sienten igualmente identificadas que unos sí, hueones. Sí. Sí, las minas las también. Las minas cachaban, decían, oye, esto se me cae. Agrégame. Ah, este weón me quiere jodiar. Entonces, ah, se sí. No, y las minas también de repente te salían con la wea. Sí. No faltaba. Faltaba mira, uy, esta weá se me cae, Oli, Oli weona. Claro, Oli se me cae, ¿quieres que te lo suba ya? Oye, pero he cachado que por Twitter es más difícil agregar a la gente. ¿Agregar a qué? Si ya estando en Twitter le acabo que no tienes que agregar a nadie. No, pero para conversar así de la vida, así como conocer una Lolita, que hay, uy, qué interesante lo que te da, porque Twitter es más interesante, más altura de miras que Facebook. Profundo, claro. Ahí todos somos un. Un ¿cómo se llama este? Stark. No, Mauricio Bustamante. Claro, todos somos Bustamante. El topo, ¿cómo se llama? Alejo Jodorowsky. Que a mí me gustaba hasta que se puso a responder preguntas. Ese weón a las 11 de la mañana. Sí, a las 11 de la mañana. Y mi mamá no me quiere. Es que tu vagina está muy poco feliz. Feliz. Weón, esa weón. Soy un maestro. Esa weón de la psicomagia es palpico. No, si vale el weón es seco. Yo lo admiro, pero la pregunta no. Es que tiene su rama que es como la psicomagia, pero que es una weón inexplicable. Como maestro Jodorowsky, ¿sabes? Que no puedo ir al baño y hacer pichí por un problema que tengo. Ya, lo que tú tienes que hacer es un problema generado por un problema con tu padre. Así que te tienes que desnudar y pasar con tu padre la mano desnudo por la calle y eso solucionará tu trauma. No. Bueno, son puras soluciones de ese toque. No, si son malos así, pues bueno. Son puras soluciones de ese toque. Enfermas mentales. Es como, bueno, arrodíllate, hacete un tajo y después pinta. Atención, amigos de podcast, acabamos de perder a todos los seguidores de Jodorowsky. La dura. No, y puta, los seguidores de Jodorowsky son hartos, así que por favor, no se vayan. Pero si ahí yo encuentro seco no, Jodorowsky, sí. O sea, pero las preguntas esas no me gustan. Puta, ¿y tú cachas que Jodorowsky que hizo fan de Lizzo, yo? ¿Qué? Fan de Lizzo, Jodorowsky, ¿no? No sé, aquí estáis hablando, chete. Fan de Lizzo es una película. Yo vi el tono. Jodorowsky, sí, fan de Lizzo también es Jodorowsky. Jodorowsky ha hecho más guay que la mierda. Esa es la otra guay. Hizo más loca que la mierda. Y bueno, ha hecho películas, ha hecho obras de teatro, ha hecho cómics, ha hecho libros, ha hecho pájaros. El buen ha sido el mío. El buen la recomienda. ¿Te pasa algo y te recomienda eso? ¿Cómo no? Más duro, más de... No, pero lo que dice Pablo es más turbo. Todos los días a las 11 de la mañana tiene como... ¿Pero qué? ¿Es un spam esa weá? ¿Pero es sexual? Pero no son como preguntas. Es como temáticas, así como que dice... No sé, se pone a hablar así como... el silencio de la vida es tal weá. Y como que a otro weón se le ocurre una frase parecida y la retuitea. Y es un spam culiado como una hora de puras frases de mierda. ¿Sí? Hasta que tú lees, ya, se acabaron las preguntas y respuestas. Puedes seguirme en planocreativo.wordpress.com. Claro. El universo es comprensivo hasta que la comprensión sea universal. Una vez cierras eso. Y después. ¿Ah, mi mente lo memorizaste, weón? No, me va a aumentar. ¡Ah, no! Soy Jodorowsky. Hijo, Jodorowsky. Hijo Jodorowsky. Jodorowsky. Hijo Jodorowsky. Hijo Jodorowsky. No, y tiene un hijo porque es Adanowski. No. Y tiene un grupo que es Perrosky. ¡Qué bueno! Tiene una lavadora que se llama Lavadosky. No. ¡Oh, qué fuerte! ¿Qué hizo, güey? Una lavadora que se llama Lavadosky. ¡Lavadosky! Lavadorowsky tendría que ser. Lavadosky. Que se vaya. Pero así con Jodorowsky, güey. Bueno. Sí, no. Bueno, y es partido porque Jodorowsky tiene como, no sé, 81 años de edad, weón. Está hecho mierda. No, el weón ni siquiera está hecho mierda, así es como la cagó que un viejo. El weón estaba vivo que yo, weón. Es un viejo que se podría agarrar a tu polola, weón, y la cagó que se la podría sin problemas. Y weón, tranqui. Claro, tranqui. Dije cuando vi esos viejos rockstar, que hay minas tan ricas que vos decís, oh, por la mierda, quiero estar con ella. Y estoy con ella yendo y sale un viejo de mierda, no sé, el weón de los Rolling Stones. ¡Ay, yo le daría todo a ese weón! Y un viejo hecho mierda, weón. Sí, weón. Yo creo que el weón te tose sangre y huele a pichí de gato, weón. Y la mina igual no, pues y uno, weón, que se pone colonia, weón. Oh, la colonia, es la colonia Colo Colo. ¿Cómo se dice, amigo? La colonia es perfume. El perfume, la colonia sí, de la. No, yo me pongo colonia. Yo me pongo colonia, esas de pino. Brow de toilette. Yo me pongo esas. Yo pongo esas colonias de pino, weón. ¿Qué? De pino, weón. Mira, los Millionaire. Somos atención, autos, perdí el, todos los fans de Millionaire. Claro. La flaño. No, yo siempre he tenido la confusión de decirle colonia al perfume, pero me refería al perfume. El perfume, claro. Sí. Y el aroma. La fragancia. Claro, la fragancia. El hedor, que es todo lo contrario. La fragancia masculina, por ahí es mejor la cosa. Ya. Sí. El hedor. El hedor. Bueno, la cosa es que ella le daría un hijo a ese weón y a mí no. Sí. Pero puta, no igual voy. Yo no he hecho nada. No voy a los Rolling Stones porque Chester es un fanático de todas esas bandas de viejos de mierda. Hay cachado que los fans están. Oye, o te gustan los Rolling o te gustan los Beatles. ¿Tú qué eres? ¿Beatle o Rolling? Me gustan los dos. No te pongas gay para tus weas. Yo soy una puta, soy una crítica a la reina de la música. Si no, ¿sí? Esto es una puta del rock. Así, sí, una prostituta del rock. Yo, una groupie. No, yo creo que... No. ¡Tampoco me atrevo, weón! ¿Qué decir? No puedo decirlo. No puedo decir, no puedo decir. ¿Qué los Beatles o los Rolling? No puedo. No, yo debo reconocer de corazón que a mí me cargan los Rolling Stones. ¿Qué? ¡No! ¡Oh, weón! ¡Ya! ¡Fuera de tu casa! Su cadera! ¡Fuera de tu casa! Años. ¡Fuera de tu casa! No eres bienvenido en tu casa. Claro. Largo tu habitación ahora. Deja tu Mac grabando y ándate. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿No te gustan los Rolling? No sé, weón. Weá de guata, de gusto nomás, no me gusta. Ah, la dura. Sí, no. Hay canciones muy buenas, weón. Puta, puede que hayan canciones muy buenas. ¿No jugaste el Guitar Hero, man? Sí, pero me la saltaba. ¡No! ¡Vergüenza! ¡La dura! La dura. ¿Y cuál otra banda odia a Nicolás? Vamos, otra banda que odies. ¿Otra banda así como de rock también? Sí, antiguo. Odio. Que decís, ¡oh, hijos de perra, los ¿antiguo? Odio! ¿Antiguo? No sé, puede ser YouTube también. Que a mí no me gusta YouTube. Sí, tampoco. Un vendido puto. Los Bunkers, la parada que tienen ahora, como que no les compro nada. No, a mí me gustan los Bunkers. Yo creo que tocar súper bien en el Festival de Viña. Nada Ángel que hacer. Para un final, pero no, esa canción no me importa. ¿Lloraste por cabrón? ¿Lloraste por cabrón? Puta, sí, weón. No, pero yo encuentro que tocaron bien. O sea, cantaron bien, tocaron bien. Y son chilenos. No sé, viene la Demi Lovato y todos hechos mierda. Y los Bunkers, los weones super ay, la weón, como que los destruyen, weón. ¿Qué es eso, puede ser verdad. Me gusta hasta el tercer disco de Bunkers. Cuando fue América se fue a la mierda. Yo encuentro inconsecuente la parada. Esa weá de que el festival y la weá de Aysén y toda la mierda. Ya, está bien que tengáis una postura así como... marcada. No sé, marcada contra gobierno, lo que sea. Pero también estáis siendo parte de la distracción culia que está usando el gobierno para no... Pero para. ¿Tú decís que el festival es del gobierno? No. ¡Chan! ¡Teorías conspirativas! ¿Cómo habla Salfate? ¿Cómo habla Salfate? ¿Cómo habla Salfate? Puta, no sé cómo habla Salfate. Retomando el tema del principio del podcast. Sí, yo no lo imito, pues yo no imito Salfate. Yo imito el Pollo Fuentes con cuea. Ah, ya. No, pero Salfate y Pollo Fuentes hablando teorías conspirativas, ¿cómo sería? Puta, yo creo que el mundo no se va a acabar el 21 de diciembre, porque primero yo tengo un concierto el 23 y tengo que cantar en el disco de Verde. Un saludo a todas mis pollitas, y cuando me caí me agarraron el poto y me salió la chucha. Sí, algo así diría. Creo que sería así, claramente. Sí. A Salfate yo no lo sé imitar, así que si alguno quiere hacer el esfuerzo... No, yo paso. Oye, dejamos abierta la invitación a Juan Andrés. Querido, ¿Juan Andrés? Se llama Juan Andrés el Gordo Salfate, pues bueno. ¡Oh, verdad! Juan Andrés Salfate. Y ese güey es más transversal que la chica, te habla desde cómics hasta... Oye, ese güey nos caga. El FBI. Pero ese güey nos caga. ¿Por qué? Porque habla más güeyes al mismo tiempo que nosotros, güey. Güey, no hemos hablado... Ya, sí, terminamos un par de temas. Podemos hablar pura así. No, pero está perfecto. Sí, nosotros dijimos el minuto uno, weón, que esta weón iba a ser puras cabezas de pescado y el que nos sigue, el ritmo sigue y el que no. No, pero vamos a tratar de ordenarnos. Igual es una promesa. Vamos a hacer una reunión de pauta. Como algún día quizás. No, como las reuniones del profesor Rosa con Gurburio de un cárter cuando queda la cara. Es verdad que el profesor Rosa fue comprado, el formato de la Mansión Rosa fue comprado por TVN. Sí, weón. Y yo de verdad tengo un miedo enorme ahí porque TVN no sabe hacer programas de humor. No, menos del calibre expreso. Y también pasa mucho que restringen los guiones. Po, lo pero yo veía la mansión rosa. Yo lo veía la mansión rosa. También. Po, te, bueno, VX de nuevo la caga. Po, sí. La yo la consumí con sí. Muchos capítulos. Por VX la caga con todos los programas que tiene, como que después se venden a canales nacionales y ahí las guas terminan de morir. Sí, menos el Club de la Comedia. No, a mí no me gusta el Club de la Comedia. Me gusta el VX. No me gusta el de. Pero ¿sabéis qué? El Club de la Comedia. Apareció el guatón Salinas, weón. Ese es el único weón que respira, weón. Es el único weón. Pero ustedes se dan cuenta que el guatón Salinas es como un ídolo máximo actualmente. Pero sí. Ese weón es muy chistoso. Pero es groso, weón. Y igual me río con Freddy. Hay que echar los cómics. ¿Qué hace ese weón? Sí, son partidos. Son cuatro. Y con el. De hecho, el weón trabajó 31 minutos para hacer las voces de. ¡Oh! ¿Hay cachado ese video? Que no vamos a dar la dirección porque ya salió muy fome la última vez. A donde se transforman los 31 minutos, se transforman en los que son realmente. Y Juan Harris es el gordo. Sí, ¿el gordo Salinas? Sí, po. Sí, po. Si ese es como un capítulo, no es como un video. ¿Por eso es un capítulo? ¿La dura? Sí. ¿León? ¿Qué partido? Los buenos se transforman en los que son. Y sale el Peirano como el Tulio. Y sale Juan Carlos Podoki, que es el ruso este. ¿Cómo se llama? El ruso, el Álvaro Díaz. Díaz. ¿Sí? ¿Está ahí? Sí, po. Una vez me topé con Peirano en una copeta. Lo saludé y yo creo que el Juan pensó que me lo iba a violar así. Porque me lo digo con cara de bueno, no me violí. Bueno, y dijo, oh. Oye, pero Pedro Peirano, si está escuchando esto, ese hombre que te saludó en una copeta no te quería violar. Igual lo pasamos bien, ¿no? Sí. Igual fue chistoso. Bueno, ha sido una jornada entretenida dentro de todo. Tenemos que comer, ¿no? Vamos a comer. Lo hemos pasado su pizza, bien. Pizza. No, no, pues Papa John. Papa John. Atención, Papa John, estamos buscando auspiciadores y nos encantaría que ustedes lo fueran. Claro. Porque somos tres gordos, weón, en una habitación. No, Papa John, atención, no somos gordos, nos podemos grabar mientras comemos su pizza y engordamos. Sí, que es distinto. Ah, atención, la Papa John no engorda. Bueno, queremos que sea nuestro ser, que no pise, no, no. Sí, Papa John no engorda. Y el policía no miente. Claro, la policía no miente. Y los curas no son pedófilos. Y Piñera en la zona. Y Camerón sigue vivo, así que busquen claro, por tierra. Por tierra. Ya, yo creo que. Pobre Camilo Haga, bueno, lo hemos hecho mierda como todo tema que hemos tocado. Lo hemos hecho mierda por su nombre. A mí me chocó que muriera, así como cerrando un poco el tema Camilo Haga, me chocó que muriera. Sí, me choca más ver los pósters del cielo, photoshopeado Camiroaga, la pura cara mirando hacia arriba. Las chapitas. Me a la salida del metro, esos como mini pendones con la cara de Camiroaga en un horizonte, en una atardecera. Y los discos del Pase lo que Pase. Que ahora son éxitos en el tojo. Dios mío, si Camiroaga, yo creo que se nos formó en un mito urbano. Así, Brigio, yo creo que en su momento, como la rubia de Kennedy. Oye, se me aparece Camiroaga. Yo creo que después lo va a certificar así. No, pero si hubo un tiempo que, así como a las 2 semanas que había muerto, se aparecía Camiroaga en TVN. Oh, ¿verdad? Oh, sí, atrás de Amaro Gómez. Sí, atrás de. Siento algo, siento un halcón. Sí, siento pobre. Algo. Sí, ahí está. Y cuando te dan los pétalos de la. Mira, ojo que Pablo tiene su beta imitando a Amaro Gómez, Pablo. Sí, ver, después dale. Podríamos hacer una entrevista. Ya, les voy a confesar. ¿Qué? Tengo muchos amigos españoles. Uy, y amigas. La internacional. Y yo podría hablar todo el día. La de europea. Tío. La pool party. La hipster. La hipster. Oye, la Stark. Hablando de pool party, ¿han visto las fotos de la de pool party? ¿Qué eso? No, ustedes están locos. No, ¿qué eso? ¿Qué eso? ¿Nunca han visto eso? No. Las pool parties, yo sé que son esas fiestas como en piscina y son llenas de hippies. O sea, de música indie, no cuesta mucho darse cuenta que pool party es una fiesta en piscina. No sé, compadre, hay gente que acá no domina el idioma inglés. Y pool party puede ser una fiesta. O puede ser un pulpo. Un pulpo, claro. Una fiesta de pulpo, pool party. Claro. Pool party, así como la. Nunca he visto ya, después vamos a ver las fotos. Bueno, ya, entonces, cerrando el capítulo, puta chiquillo, ha sido un honor tenerlo en el calor de meditación, güey. Sí. Recordemos los Twitter, yo creo, antes de irnos. Sí. Recordemos los Twitter antes de irnos y antes de todo, agradecerle a todos los que nos escucharon, fueron capaces de soportar. Que habláramos mal de Camiroaga, los homosexuales, los neonazis, de TVN, de Camiroaga, del Pollo Fuente, de Stark, de Copano, de todos los temas que... Fuerza al community manager, al ex community manager de Kentucky. De Kentucky. Estamos Chile. Contigo, weón. Estamos contigo. Y con Guatón Salfate también. Y con el Gordo Salfate, estamos contigo, porque sabéis que la gente ve tu programa y le gusta escucharte. Y sí. Tú, claro. Y a pesar de... Ya, después se ríen de la imbecilidad que dijo, pero lo escucharon. Claro. Gordo Salfate, estoy contigo, weón. Bueno. Y como todos vamos, como nosotros vamos a la contra con todos, en vez de decir fuerza y 100, decimos fuerza Tocopilla. Para otro lado. Tocopilla. San Vicente Tahuatahua, aguante, weón. Putaendo. Fuerza. De verdad que sí. Sí. Va a llenar. No se merecen la sensación que están. Coyipuy, weón, ahí toda la garra. Toda la garra y el aguante, weón. Ya. Nos despedimos. Ahora digamos los tuyos, se nos olvidó. Arroba. Nicolapse. Arroba de USSH, o sea, Dutch, como de perla, que fue un tema que se nos fue tocar porque el próximo. Sí. Oye, el próximo va a tener una pauta más. Capítulo. Sí, claro. Vamos, sí. Y arroba Erchester. Que un weón que ya tiene suficiente seguidores. De hecho, no recomendaría que nos dejaran de seguir. Nosotros no necesitamos porque. No necesitamos, yo no necesito. Si quieren, no. ¿Y para qué lo diste entonces? No sé, weón. Bueno, si es un dato más que entregar, es como darle la edad, así como. Debo el número de ICQ. Claro. Dame tu Messenger. Claro. Tu Messenger Z. Oye, ¿sabéis que este mes? Oye, terminemos la weá. ¿Hasta cuándo? Se me cae la conexión acá. ¿Por qué no mejor me agregáis a Messenger? No, eso dice Q. Bueno, mijita, ¿cuál es tu Messenger? Su Messenger. ¿Cuál es su Messenger? Ya, weón. Bueno, ya. ¿Todo bien? Gracias por habernos escuchado. Chao. Nos vemos en la próxima. Va a haber un segundo que nos vaya mal. Aunque nos vaya mal. Así que nos vemos. Chao. Chao.